podcast de Contraataque cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Así mismo arranca este Contraataque hoy a punto de, bueno, estar súper atentos a ANTV. ¿Qué tal? Bueno, recordándoles a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, próximamente un 8 de diciembre, y bueno, todas las veces que sea necesario ejercer, bueno, la participación popular. Sale gracias también a un comandante en jefe que se encuentra en esa chamba desde otro plano, y por supuesto, todos lo sabemos, Hugo Rafael Chávez Frías, y nada más y nada menos que a Nicolás Maduro Monos, quien se encuentra caminando directamente hacia la Asamblea Nacional en este momento. Bueno, quienes habla, Iroma Michino, y quién más, y Nair Matsu. Bueno, recordamos que este programa Contraataque sale gracias también a un pueblo que está con Maduro y dice sí al habilitante. Y por supuesto sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor por llevar revolución hasta sus oídos. Y por supuesto también sale gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Y por supuesto al gran equipo de producción que es Contraataque, Gustavo Villapol, Irofa Michinoxi, quien les habla, y Nair Mansur. Recordamos que hoy estamos a punto de, bueno, de allá en la Asamblea Nacional se está dando algo importante. La gente está apoyando también a través del Twitter y, bueno, se pueden comunicar a este programa a través de la mensajería de texto 0416-052-4250, 0416-052-4250, y también pueden comunicarse a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963. Bueno, aquí mucha gente en Twitter veo apoyando la etiqueta Pueblo con Maduro sí al habilitante. Así que tú también, bueno, nos puedes escribir al Twitter con esa etiqueta y nosotros lo vamos a leer por acá. Manifiesta tu apoyo al habilitante, eso que es tan importante para ir en contra de la corrupción. Nosotros vamos a agradecer y por supuesto le vamos a brindar un gran aplauso a quien se encuentra en los controles, el DJ Puchi. Puchi hace una cara como que... ¡Ah, soy yo! Y bueno, vamos a recordar también eso y a brindarle un gran aplauso a esas emisoras camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira, 88.5 FM. También un beso y un abrazo a la gente de Lara con la 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Y no podemos olvidar a los camaradas y a las camaradas de Radio Venceremos allá en Carora. Fuerte también el aplauso para ustedes. Bueno, y es un día maravilloso. Así mismo. Hoy es, aparte de que es martes, y martes es reggae y ska, y bueno, estamos hoy con pura buena vibra y bueno, esperando que la asamblea tome la decisión que tenga que tomar y que los bichos salten. Así mismo. Bueno, también te puedes revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, que bueno, que puedes revisar una que otra noticia que se comenta en esta hora de locura. Sí, hoy estamos... Yo soy el 99, así que si todos somos Chávez, también todos somos ese 99, que dar el punto y fin a que se habilite todo. Eso, lo que se quiere. Claro que sí. Y con el ánimo y la buena vibra que todas y todos le vamos a aportar a ese número 99 para que se apruebe la ley habilitante al presidente Nicolás Maduro. Bueno, entramos con la buena vibra y las cosas bonitas, porque aquí también hay titulares. Y por aquí nos dice Ciudad Caracas que autoridades de Caracas entregan 50.000 morrales al inicio del año escolar. ¿Todo es culpa de quién, Puchi? ¿Quién se lo culpa? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así mismo, y por supuesto, este es de terror, porque tarjeta Somos no podrá ser usada en tascas, licores ni discotecas. Qué desgracia. Misión Alimentación ha realizado más de 63 mil operativos a cielo abierto. Guerra contra la guerra económica. Así mismo, bueno, esa y otras noticias vamos a estar desarrollando en esta hora de, bueno, de contraataque. Nuestra sección es el día de luz, Caraballo, cotufas explotadas, mesa de locos y otra que otra cosita. También recordándole, bueno, que te puedes, acuérdate que estamos activando y formando parte de ese hashtag Pueblo con Maduro sí al habilitante. La mensajería de texto también, hay dos números, recuerden, 0426-639-6959 y tienes por ahí el otro, Ina. Sí, bueno, recuerden que se pueden comunicar al 0416-052-4250, 0416-052-4250. Bueno, no olviden escribir si están saliendo de su trabajo, si están entrando a su trabajo, si están en una camionetica, comuníquese. Y si está allá, frente a la Asamblea Nacional, apoyando esta ley habilitante, también escriban. Que hay una parranda de gente, por cierto, una vez. Porque esta es la guerrilla mediática en la casa, ya volvemos. I am waiting for your love. Missing faces in my room. I am waiting for your love. Lying looking at the moon. Something there is in heaven. Sometimes I just can't hide. Why can't we live together now? I am waiting for your love. We are playing silly games. I am waiting for your love. Left me standing in the rain. Seguimos, 5 y 17 minutos de la tarde. Hoy reggae, puro reggae y ska en este Contraataques. Así que recuerda escribirnos a nuestro Twitter, @contraataque963. La mensajería de texto, tienes dos números para que, bueno, no te peles. 0426-639-6959, 0426-639-6959. Y el siguiente. Bueno, recuerda que nos puedes escribir al 0416 052-4250 y también te puedes comunicar, por supuesto, a la @contraataque963. Ahorita escuchábamos Waiting de Los Pericos y bueno, también tú puedes solicitar tu música, tu reggae y ska favorito a través de esta mensajería de texto o a través de la cuenta en Twitter. También nos puedes visitar en Contraataque Pendiente, en Care Libro, Facebook. Y bueno, puedes revisar nuestro dominio de pobre. Por aquí tenemos buena vibra, buenas noticias, porque estamos ahí. Yo estoy viendo a la gente, como se ve por BTV, apoyando ahí a la ley habilitante. Y bueno, recuerden que también nos pueden escribir al Contraataque con el hashtag o el numeral Pueblo con Maduro sí al habilitante. Así que pendientes. Bueno, por aquí nos informa Ciudad Caracas. Culpa de ya sabemos quién es esto, ¿verdad, Puchi? Ah, bueno, culpe Chávez. Pues. Bueno, no, recuerden padre. Que Ciudad Caracas nos dice que autoridades de Caracas entregan 50.000 morrales al inicio del año escolar. Qué gracia. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Este régimen, con un total de 50.000 morrales con útiles escolares, o sea, los morrales aparte llenos. ¿Qué? Sí. No. Imagínate. Horrible. Con útiles escolares ha entregado el gobierno del Distrito Capital a niños de las escuelas distritales en la ciudad de Caracas y a niñas también. La información fue suministrada por la jefa de gobierno Jacqueline Faría durante una entrega de 1.300 morrales a estudiantes de la Unidad Educativa Nacional República de Ecuador, ubicada en la parroquia San Martín de Caracas. Bueno, el día de hoy dice, venimos a entregar algo que es un derecho de todos los niños y niñas, todos los implementos necesarios para que ellos hagan todo su año escolar con mucha fluidez. Los bolsos fueron elaborados por empresas de producción social y también conjuntamente con el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, realizaron esa inspección en la mencionada escuela. Bueno, con el fin, tú sabes, de evaluar el estado de la institución y van a realizar las reparaciones que allí se requieren. Esto es horrible, esto no puede estar pasando, porque están visitando las escuelas, o sea, y entregando morrales por ahí. Y aparte de eso, con libros, o sea. Me iría demasiado. El negocio que tengo con los libros y las editoriales, entonces, me lo van a tumbar, o sea. Sí, bueno, ya esa lista de útiles que te mandan y te ponen de una vez el local donde puedes ir a comprarla, que por supuesto siempre tiene que ver, es familiar del vecino, del primo, de la amiga, de la directora de la escuela. Entonces, bueno, eso ya quizás es una mafia menos, y te podrás imaginar, esto es una desgracia gracias al comunismo revolucionario, este régimen castrocomunista. Pero bueno, por acá tenemos otra noticia en ese mismo tono, porque tarjeta Somos está dirigida nada más que a la población de 18 y 35 años y no podrá ser usada en tascas, licorerías ni discotecas. No importan los beneficios que estas te dé a los jóvenes, sostuvo Rodríguez, que bueno, acompañado del Ministerio para la Banca Pública, Marcos Torres, y juntos anunciaron que la tarjeta de débito o crédito tendrá como objetivo implementar un plan masivo de educación financiera para todos los jóvenes que soliciten estos instrumentos bancarios. Venezuela vive un bono demográfico de 60% de la población joven y está en la edad económicamente activa, así que la única manera de transformar la sociedad realmente es que el Estado apoye, financie a la juventud. El primer grupo, bueno, recibió tarjetas, estuvo integrado por 5.582 beneficiarios y distintas universidades, aseguró el viceministro de Políticas Estudiantiles. Así que bueno, los jóvenes tienen un límite de 6.000 en las tarjetas de crédito con un financiamiento de 14% de interés. En una comparación con el 29% de cualquier otra tarjeta, podrán utilizarla después de 6 meses de antigüedad para transmitir Cadivis y bueno, y todos los trámites con divisas. Pero no podrán usarla en discotecas, tascas, ni licorerías, bingos o casas de empeño. Todo lo que les dije anteriormente es anulado porque la derecha sí lo quiere. La tarjeta de débito estará libre de cobro de comisión, señores. Así que, bueno, aunque le cueste 0 bolívares, también podrá ser utilizado como cuenta para hacer depósitos. ¿Qué tal? Estamos estableciendo acuerdos con instituciones públicas y privadas para acceder a productos y servicios con descuentos y, bueno, facilidades de pago. También con federaciones deportivas, servicios culturales, bueno, todo esto es gracias a la gran cantidad de beneficios que tiene esa tarjeta realmente. Nada más con esa que te estoy diciendo, Herrera. Hay que ver, porque fíjate que hasta le van a dar, la persona que porte esa tarjeta, obviamente un estudiante, le van a dar la posibilidad de acceder a los cupos de Cadive, que ciertamente un estudiante a veces hace viajes para congresos y diferentes actividades en el exterior, y bueno, ahí se le va a facilitar posgrados también, por supuesto, se le va a facilitar el acceso a esos cupos en Cadive. Pero no, lo más curioso, y por eso es que, bueno, lo decimos al mejor tono de Globovisión, es que el titular no es que el interés de esta tarjeta es 14% en comparación a todas las demás, que es 29%, sino que no será admitida en burdeles, bares, licorerías y ni discotecas. No, no, ese no es el titular. Ese es el titular. Eso me hace recordar aquel video o aquella imagen el de... El mundo al revés, pues. No, aquella imagen de nosotros los jóvenes, lo que queremos es que podamos salir a las 2 de la mañana a rumbear, no, porque aquí no hay nada para rumbear. Y entonces, bueno, no, mira, el joven que está ahorita echado para adelante, está trabajando, estudiando, y esa tarjeta le va a dar un gran beneficio. Es por ningún lado que tú, que se quiera agarrar esa tarjeta, es para mal, sino todo lo contrario, es para bien. Y bueno, excelente, excelente intervención que hace ahí el ministro de Educación y también, por supuesto, Héctor Rodríguez con el Ministerio de la Juventud y el Banco de Venezuela. Yo creo que pensaron por fin en la juventud. Y bueno, por aquí nos dice Pucha que nos queda un minuto para irnos a la identificación, pero bueno, los dejo con el titular. Misión Alimentación ha realizado más de 63.000 operativos a cielo abierto, pero eso lo desarrollamos más adelante. Recuerden que pueden escribirnos al 0416-052-4250. Ya volvemos con más, porque esto es La Guerrilla Mediática en la casa. Llévatelo, Puchi. Guerrilla, guerrilla. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Alba Ciudad, 96.3 FM. 4 años reimpulsando el poder popular. Ritmos de la patria. Zumba que zumba. Es un género de la música llanera venezolana. Se caracteriza por tener un ritmo rápido. El bajo es la base de los acordes del 4. Las maracas siguen al 4 y el arpa improvisa sobre el ciclo armónico. Proviene de los estados llaneros, pero tiene variantes en el joropo oriental con el nombre de zumbadora. El zumba que zumba, género de la música llanera venezolana que suena por Alba Ciudad. Venezolanas. Teresa de la Parra. ¿No han ojeado ustedes nunca al azar un diccionario? Se lo recomiendo. No hay nada más grato ni más reposante para el espíritu. Estas fueron palabras de la escritora venezolana Ana Teresa Parra Sanojo, que nació en París el 5 de octubre de 1889. Hija de Rafael Parra Hernáiz y de Isabel Sanojo. Cuando tiene 13 años de edad, la familia la trae a Venezuela y viven en la hacienda Tazón, cerca de El Valle. Pero al morir su padre en 1906, Ana Teresa es llevada a España,

Continuamos. 5:34 de la tarde. Por aquí en el contratanque, escuchando ahí a Morodo, yo me pregunto. Hoy, martes de reggae y ska. Así que bueno, escríbenos al 0416-052-4250 y también al 0426-639-6959. Y si no tienes cómo comunicarte y tienes el Twitter activado, también nos puedes escribir @contraataque963. Así que no te peles tu participación. Seguimos con noticias. Y recuerda que también, bueno, nos debes estar escuchando a través de la página de albaciudad.org radio/, al cual también te puedes comunicar con la etiqueta Pueblo con Maduro Sí a la visitante. Por aquí dice: histórica sesión en la N con la solicitud del habilitante. Pueblo con Maduro Sí al habilitante. Pueblo con Maduro Sí al habilitante. Dice por acá el Gran Polo Patriótico, @GranPoloPatriótico. Saludos, camaradas. Sigamos luchando contra la guerra económica. Y por aquí también hay un tweet de @NicolásMaduro: ejerceré el poder habilitante contra corruptos y saboteadores de la economía nacional rumbo al socialismo, numeral Pueblo con Maduro Sí al habilitante. Así que bueno, al aire dejamos una noticia bonita, una buena noticia. Por aquí el Ministerio del Poder para las Comunicaciones nos dice: Misión Alimentación ha realizado más de 63.000 operativos a cielo abierto en el 2013. ¿Qué tal? Desde enero y bueno, hasta el cierre de este mes de septiembre del presente año, la Misión Alimentación ha realizado 63.000 operativos a cielo abierto en todo el país. Distribuyendo. Mira cuántas, escucha cuántas toneladas ha distribuido. 297.000 toneladas de alimentos en 7.000 operativos mensuales. Eso es lo que ha sido un gran trabajo de la Misión Alimentación. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? ¿Qué comunismo? Porque Félix Osorio informó durante una inspección a un Pedeval tipo 4 en San José de Cotiza, donde agregó que este viernes se realizaron 345 operativos a cielo abierto en todo el país. O sea que, bueno, gran cantidad de alimentos se han distribuido alrededor del país, de todo el país, porque bueno, le estamos dando duro a la guerra económica. Y bueno, tienen otras cifras aquí, pero si lo quieren leer y desarrollar más esta noticia, bueno, pueden meterse también a la página de www.minsi.gov.be. Yo creo que ya estamos a punto de ir en la mesa de locos, sí. Pero no. Y también, bueno, ay, mira, ya está llegando nuestro presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional, porque lo estamos viendo a través de BTV. Y bueno, pronto estamos a punto tal vez de conectarnos a esa gran transmisión, como dice Yevkael, como dice Gran Polo Patriótico, transmisión histórica. Pero bueno, yo creo que ya es hora, ¿no? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? Tenemos que cruzar el charco, la nada. El sin sabor, así que nos vamos rápidamente. ¿Viste, locos? ¿Qué es? ¿Qué es esto, Puchi? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Bueno, nada más y nada menos que el ceja de Tolo. De Toldo. ¿Toldo? O sea, Julio Borges afirma que el habilitante es un autogolpe y Capriles llama al desconocerla una vez más. Ay, por favor. A pocas horas de que el presidente, bueno, ya ahora a pocos segundos de que el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, solicite la aprobación de la ley habilitante ante la Asamblea Nacional, bueno, dirigentes de la oposición se muestran un poco nerviosos. Dirigentes de la oposición y diputados de la mesa de la tres patas ultraderecha opinaron sobre el quórum perfecto en la Asamblea Nacional para la aprobación de esta ley maquiavélica. Están llamando a desconocer los poderes especiales que se otorgan al presidente Nicolás Maduro, al tiempo que afirmaron que el mismo es un autogolpe. Ay, no El diputado Ceja de Toldo, mejor conocido como Julio Borges, a pocas horas de que el presidente solicite esta habilitante, por su parte, manda hacer un autogolpe para evitar la discusión de que es una habilitante, una idea de es sustituir este concepto por la idea de un autogolpe. Bueno, realmente es un poco... Cachicamos diciéndolo morroco y conchudo, porque ¿qué es eso? Pero es que yo no estoy leyendo mal, yo estoy leyendo realmente lo que él tuiteó. A la final creo que ellos se inmolarán dentro de la Asamblea Nacional y bueno, eso hay que... Creo que la seguridad del presidente está bien alta, porque esta gente un poco descabellada, que nunca van a trabajar, por supuesto, aparte, hoy es uno de los pocos momentos que se ve llena la Asamblea Nacional, que la oposición siempre manda suplente. Pero bueno, tenemos otras noticias un poco más referentes y que creo que nos conciernen un poco más sobre la ley habilitante, ¿no? Sí, bueno, porque por aquí nos dice Correo del Orinoco, que es un titular, me parece pertinente, porque dice: quienes no apoyan la habilitante están comprometidos con la corrupción, señores. Dos más dos son cuatro. Es así de sencillo, es así de fácil. Es que quien se oponga a una ley que va duro contra la corrupción, una pena máxima contra la corrupción, óyeme, ¿por qué estás diciendo yo soy un corrupto, no quiero que me pongan preso, no quiero que métale el ojo a eso, no quiero que pongan mano dura? Y por aquí entonces el secretario del Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera, señala que este martes los integrantes de la bancada opositora que se oponen a la ley habilitante se debe a que están comprometidos con la corrupción, ¿vale? Eso es así de sencillo. Así que, Ceja Toldo, estás comprometido con la corrupción. Estás claro que estás comprometido con la corrupción. Es igual que el titular de la tarjeta Somos. Las cosas negativas son las que ellos resaltan. O sea, que la tarjeta no puede ser... Que no te puedes volver alcohólico. Exacto. Desde temprana ni promiscuo, edad, ni nada de esto. Ni promiscuo, ni puedes malgastar tu dinero. Con la ley habilitante es igual. Con la ley habilitante bueno, es igual. Eso es lo que dan más o menos a interpretar. Pues uno no puede, uno no dice que no tomen, que no... Pero, o sea, pero el no titular... financiado por el gobierno. No, vale, pero y el titular... caretable. Y el titular da a pensar que la tarjeta no sirve. No, y pa, absolutamente no. Es el régimen que te quiere dar más facilidades para Cadivi. Imagínate, ¿qué comunismo es este? Y bueno, por aquí también señaló, como lo decía antes Figuera, señaló que por parte de la bancada de la oposición es posible que algunos de sus diputados consideren que es necesario ser consecuente con la lucha contra la corrupción y proceda a darle apoyo al instrumento legal. Pero es que claro, mira, tenemos tú seas algunos beneficios del bando que sea, de la ley si seas oposición o estés a favor del gobierno de Nicolás Maduro y seas revolucionario. Es absurdo, cualquiera, ¿no? De los oponerse dos, a esta ley. Si eres primero, una persona decente, estás en contra de la corrupción. Y con cuatro dedos de frente. Claro. Primero, disminuye los tiempos de la aprobación de leyes. Una ley habilitante. Y con todo eso, que en Revolución se aceleró mucho la aprobación de leyes, con esto se... bueno, se le mete turbo, pues. Simplifica los trámites administrativos. Agiliza todas las medidas necesarias para dar respuestas a las emergencias. Esto debería ser todas las leyes, pero estas son leyes especiales. Podrá crear procedimientos administrativos extraordinarios. Dará respuestas oportunas, eficaces a los afectados en materias prioritarias en el país, como seguridad, infraestructura, área económica, financiera, legitimación de capitales. Todo esto, bueno, tiene que ver con la ley habilitante que está solicitando el presidente Nicolás Maduro. No, y es totalmente... Y que no es la última, ni es la primera. Ni o sea, es la primera, exactamente. Bueno, y por aquí, por ejemplo, la gente también se manifiesta y claramente se puede ver alrededor de la asamblea cómo el pueblo está apoyando a que se apruebe esta ley habilitante. Por aquí Foro Candanga dice: pena máxima para los corruptos que se pudran en la cárcel. Apoyamos a Nicolás Maduro. Pueblo con Maduro, sí al habilitante. También dice @ Claudio Roa Ramos: acabar con la corrupción pasa obligatoriamente con erradicar la opresión y la acumulación de capital. Ojo con eso. #, pueblo con Maduro sí al habilitante. También por aquí dice Arras Arreaza: la habilitante es esencial para proteger al pueblo de la guerra económica. Pueblo con Maduro sí al habilitante. Y por aquí dice también Aporrea: embajador Isaías Rodríguez, vamos a tener con qué enfrentar la guerra económica. Y eso es algo que está de anteojitos. Hay una guerra económica también. Y es necesario que se apruebe esta ley habilitante. No, y para que las personas que nos sintonizan también vean cuál es la importancia de estas leyes, porque se han aprobado ya 4 leyes. Dice por acá, la primera ley habilitante fue solicitada en 1999 y otorgada por un lapso de 6 meses. Para ello se aprobaron 53 decretos de ley. La segunda fue en el 2001, fue requerida a la Asamblea Nacional en el año 2000 y concebida en el lapso de un año, y se dictaron 49 textos legales. Ese fue por lo cual se solicitó esa segunda ley. La tercera fue entre el 2007 y 2008 y fue solicitada y otorgada 18 meses. Para ello, bueno, se crearon 59 normativas. Y la cuarta, entre 2010 y 2012, hasta hoy, la última ley habilitante fue formulada por el presidente Hugo Chávez el 17 de diciembre del 2010 y otorgándole a la Asamblea Nacional poderes especiales por 18 meses ante la necesidad de atender las emergencias solicitadas en casi todo el país por, bueno, las fuertes lluvias que dejaron miles de damnificados. Para ello fueron aprobados 54 decretos de ley. Y bueno, recuerda que puedes escribirnos al 0416-052-4250 y también nos puedes escribir al @contraataque963 con el numeral Pueblo con Maduro sí al habilitante, porque ciertamente no solamente esta ley está dirigida a golpear el flagelo de la corrupción, sino que bueno, también debe permitir empoderar al presidente a fines de tomar medidas que permitan combatir la acción de la contrarrevolución que está intentando sabotear la economía y bueno, en consecuencia crear condiciones para la desestabilización. Así que si estás en favor a que se apruebe la ley habilitante, bueno, escríbenos al @contraataque963. Vámonos con una musiquita. Ya regresamos. La guerrilla mediática en la casa. No, si vos sabés, vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés, vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor consiguió, felicito a su varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabés. Todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabes. En la calle, en la familia, codo a codo. Vos sabes. Cómo cambia la vida. Wow. Vos sabes. No me quedo nunca más solo. Los observo mientras tu madre te mece y me hace sentir fuerte. Mirarte crecer, la emoción que llevo adentro, comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, felicito a su varón, ¿cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Si vos sabes. Rumba, baby. Vos sabes. Todo, todo, todo, todo. Continuamos 5 y 50 minutos de la tarde, a punto de darle matarile a este programa, escuchando hoy martes de reggae y ska y a los Cafres. Vos sabéis, excelente tema ahí seleccionado por Pucci, DJ, que está en producciones en los controles. Bueno, tenemos mensajería de texto, tenemos también ahí el apoyo al hashtag numeral pueblo sí al habilitante. Por acá, pueblo con Maduro, sí al habilitante. Dice, sí a la oposición empresarial. Chale, se me fue. Saboteo. Dice por acá, pueblo con Maduro, sí al habilitante para luchar contra la guerra económica y corrupción. ¿Qué dirá Capriles? Dice por acá, punto suspensivo, Cienfuegos 20. Tiene también por aquí Nancy Colmenares. La corrupción atenta contra todos. Apoyarla es nuestro deber, si no somos alcahuetas activos. Así que saque usted sus propias conclusiones. Quien no, se oponga, sea, y no levante esa mano. Alcahuetas activos, está bueno ese. Bueno, por aquí dice también @magalisprt, dice, pueblo con Maduro, sí al habilitante, somos mayoría, venceremos. Más nada. Por aquí dice chica rojita maigualidad 012, pueblo con Maduro, sí al habilitante, estamos con Maduro y esta revolución duro a la corrupción y al golpe económico desde Aragua. Por aquí también dice @carluj, dice, la mano de hierro de Maduro es la mano de hierro de un pueblo, pueblo con Maduro, sí al habilitante. Por aquí también dice @josesanchezbg, pueblo con Maduro, sí al habilitante, el pueblo continuará con el legado de nuestro comandante eterno, lo quiera o no, la burguesía rancia de Primero Justicia. Bueno, eso lo dice el hashtag. Mira, hablando de burguesía rancia, nos vamos a ir a nuestra última, no es la última sección, pero sí es una sección bien pertinente, que es el Luz Caraballo. Que, bueno, tiene que hablar, tiene que decirnos un poco de las antesalas de esta las gente. Cosas que hacen Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Partidos derechistas, avanzada progresista, mejor conocida como Primera Justicia y Acción Democrática, arden por visita de Capriles en Lara. Integrantes de la coalición de derecha denominada, entre comillas, Mesa de Tres Pasas de la Unidad Democrática en el estado de Lara manifestaron desacuerdo con la visita a Barquisimeto de su jefe nacional de campaña para las elecciones municipales el próximo 8 de diciembre. Enrique Capriles, prevista para este miércoles con el propósito de juramentar a los comandos municipales y parroquiales, destacó este martes la prensa local de Lara. Los medios indican que una acalorada discusión se generó en una reunión en la sede de la MUD en el estado Lara, ya que la mayoría de los dirigentes de partidos miembros dijo que no fueron tomados en cuenta para la organización de la actividad proselitista. Erika Camacho, secretaria de la Organización de Acción Democrática, así es la derecha, mijo, uno de los partidos que forman parte de esta MUD, no sabemos si la MUD es Acción Democrática o si Acción Democrática es la MUD, salió molesta de la reunión junto con la coordinadora de Primera Justicia en Lara, Sagrario Pérez, reseñan los medios locales. Ay, bueno, por aquí dice que nos dice la iguana.tv que este episodio forma parte de los desencuentros entre la avanzada progresista, el partido del gobernador de Lara, Henry Falcón, y el resto de las organizaciones de la coalición opositora derecha. Por eso que le dicen la mesa de tres patas, por las tres divisiones que tiene, y seguramente al interno, bueno, pues, está implosionando. Viene a ir, los diputados de la derecha tiemblan ahorita. Está entrando en este preciso instante el presidente Nicolás Maduro a la sesión, bueno, a solicitar la ley habilitante en la Asamblea Nacional. Así que pendientes, vamos a estar alertas, pendientes, porque el pueblo está apoyando la aprobación de esa ley. Estamos alerta también con esa guerra económica que nos quieren aplicar, pero no nos vencerán. Así que bueno, yo creo que ya es hora de despedirnos